Y con esas manos nos imaginamos que tenemos delante de nosotros un libro invisible. Por favor, busquemos en ese libro invisible la página número 20. Disculpe, no es la número 20, es la número 4. Exactamente allí donde se ve la montaña, el sol, leía tranquilamente cuando entró por la ventana de mi casa uno de los animales más fastidiosos del mundo. Se trata precisamente de un zancudo. Y la canción del zancudo dice así. Yo que me pongo a leer y oigo un ruido puntiagudo, es que viene por el aire molestándome un zancudo. Como yo quiero leer y ya no puedo hacer nada, no me queda más remedio que darle una palmada. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Bueno, y el zancudo salió por la misma ventana por donde había entrado a buscar a otro familiar de él. Y ahora eran dos zancudos. Y como yo estaba cansado, estaba bailando sentado. Yo que me pongo a bailar y oigo un ruido puntiagudo, es que vienen por el aire molestándome dos zancudos. Yo que quiero bailar y ya no puedo hacer nada, no me queda más remedio que darles dos palmadas. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Y adivinen, los zancudos se fueron por la misma ventana por donde habían entrado a buscar a otro familiar de ellos. ¿Y cuántos zancudos eran ahora? Tres zancudos, muy bien. Y yo estaba jugando con mi avión cuando yo que me pongo a jugar y oigo un ruido puntiagudo, es que vienen por el aire molestándome tres zancudos. Como yo quiero jugar y ya no puedo hacer nada, no me queda más remedio que darles tres palmadas. Ya que no saben, los zancudos se fueron por la misma ventana por donde habían entrado a buscar a otro familiar de ellos. ¿Y adivinen cuántos zancudos eran ahora? ¡Cuatro! Sí, eran cuatro zancudos. Y yo estaba pintando un sol grandísimo cuando de pronto yo que me pongo a pintar y oigo un ruido puntiagudo, es que vienen por el aire molestándome cuatro zancudos. Yo que quiero pintar y ya no puedo hacer nada, no me queda más remedio que darles cuatro palmadas. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Y los zancudos nuevamente se fueron por la misma ventana por donde habían entrado a buscar a otro familiar. Pero como tenía mucho sueño, me acosté a dormir profundamente cuando de pronto yo que me pongo a dormir y oigo un ruido puntiagudo, es que vienen por el aire molestándome. ¿Cuántos? ¡Cinco! No. Se equivocaron en la cuenta. Vamos a ver. Yo estaba durmiendo cuando de pronto yo que me pongo a dormir y oigo un ruido puntiagudo, es que vienen por el aire molestándome mil zancudos. Como yo quiero dormir y ya no puedo hacer nada, no